sabía que algún día acabaría. Fueron años de ocultar una mentira. Solamente fuimos dos los desafiantes y nos metimos en un campo tan minado. Y mi mujer se convirtió en tu gran amiga, y tu marido en mi mejor amigo. Y hoy la vida nos pone frente a frente, donde ellos son nuestros enemigos. Heridos, ellos quedaron solos y tan heridos que nunca entenderán que entre nosotros encontramos lo que ellos no supieron darnos. Heridos, ellos quedaron solos y tan heridos que nunca entenderán que entre nosotros encontramos lo que ellos supieron darnos. Y ahora sí, quedamos solos en la vida, junto a este gran amor que nos tenemos. ¿Cómo pudo el sentimiento dominar esta locura, olvidar todo el pasado, no importarnos nada y nadie? Heridos, ellos quedaron solos y tan heridos que nunca entenderán que entre nosotros encontramos lo que ellos no supieron darnos. Heridos, ellos quedaron solos y tan heridos que nunca entenderán que entre nosotros encontramos lo que ellos no supieron darnos.